Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en este espacio dedicado a la música de difusión libre en internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Nos puedes escuchar en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña, como siempre, Maiwalida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter de Intangible23. Ya sabes que los martes te traemos una selección musical ecléctica en la que cabe un poco de todo, por ejemplo, la música del proyecto, su nombre en castellano sería Mandíbulas contra Garras, y esto se titula Gum Fight. There's trouble brewing out in front of the saloon. They're gonna fight me, Jill. Look out. They're about to draw. I fired point blank. Watch this. Así suena este primer tema que escuchamos hoy, Gunfight. Nos lo ha traído nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, yo sé. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta gente que hace una música tan curiosa? Tienen un nombre un tanto difícil de pronunciar, pero la traducción al castellano sería Mandíbulas contra Garras, ¿no? Sí, sí, algo así. Pues nada, pues eso, que han sacado el lanzamiento este en Bad Panda hace ya un par de semanas o así. Y bueno, me ha sorprendido mucho, un sonido muy muy elaborado y un estilo muy curioso, como bien dices, así mezcla de hip hop instrumental y da un tempo y también con mucha influencia de bandas sonoras. Bueno, es un lanzamiento completo, un disco completo que Bad Panda normalmente publica o publicaba temas sueltos, pues este es un lanzamiento completo y muy, muy, muy bueno. Me ha gustado mucho. Esta era entonces la música de Joe's versus Pose. Parece ser que es un proyecto de Nueva York. Y como bien has dicho, normalmente Bad Panda es un sello virtual especializado en el formato single. Sacan uno cada semana, pero ya había algún antecedente de discos de larga duración. Por ejemplo, el año pasado tuvo mucho éxito el debut de Dumbo Gets Mad. Y puede ser que ahora se repita esa repercusión. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que Bad Panda es un buen sitio para encontrar música de calidad, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Yo, bueno, no entro cada semana, pero de vez en cuando sí que le pego un repaso a lo que se ha publicado y casi siempre hay cosas interesantes. Y bueno, Jaume, tu última intervención en el programa había sido a finales de marzo. En medio estuvo pues la Semana Santa y hubo algunos días de fiesta también que cayeron en martes. Así que quería simplemente que de manera breve nos comentaras cómo fue aquella sesión que pinchaste en el Festival Cau d'Orella de Barcelona, esas jornadas de música electrónica. Pues muy bien, muy bien. La sesión fue muy bien. El resto del festival al final no fui a ningún otro sitio, porque con el tema de la sesión y tal y de que iba cargado y eso ya no fui a otros conciertos ni nada. Pero bueno, lo que fue la noche cuando pinché yo en el MOOC, pues estupendo, perfecto. El MOOC es una sala muy reconocida de Barcelona, con un sonido muy bueno y bueno, poder pinchar ahí 2 horas, pues es todo un placer y un honor, así que por mi parte fue estupendo. Y luego pues hubieron otras actuaciones ahí en el MOOC esa noche, como PAUK, por ejemplo, que también ha publicado en Creative Commons con Discontinuo, creo, y algún otro en el label, si no me equivoco. Y también, bueno, un concierto muy interesante de lo que hace el de IDM, electrónica, así para ir abriendo la noche, pues estuvo muy bien. Y bueno, una noche muy completa y lo pasamos muy bien todos. Había mucha gente, estaba eso lleno y bueno, todo el mundo bailando y bueno, yo disfruté mucho. Estupendo. Ya saben nuestros oyentes que tú tienes dos proyectos musicales principales, Hermético, con el que haces música tecno, como la que pinchaste allí en el Cau d'Orella, y luego Nigul, para sonidos más ambientales, etcétera. Con Nigul has contribuido al último recopilatorio del sello Audio Talaya, que ha celebrado sus 50 lanzamientos a lo grande, ¿no? Con 4 discos de música experimental en su estilo, grabaciones de campo, drones o zumbidos, etcétera. ¿Cómo te animaste a participar en este recopilatorio? Bueno, ¿cómo me animé? Pues nada, era pues obvio, ya desde hace ya unos cuantos discos que publicó en Audio Talaya, por mi amistad con Edu y bueno, porque es un proyecto serio y que va creciendo, entonces pues bueno, siempre es un placer también publicar con ellos. Y nada, y este disco pues es eso, celebra los 50 lanzamientos del sello. Y es eso, como dices, una recopilación de estas masivas con mucha música, pues esto, del estilo de Audio Talaya, ambient, experimental, grabaciones de campo. Y bueno, para destacar que somos todos artistas españoles, que también es, pues eso, vale la pena escucharlo y bajarlo por eso, para ver cómo está. Es una fotografía bastante real de lo que es el panorama actual en España de música experimental y ambient, grabaciones de campo, electroacústica y todo esto. Así que bueno, un disco muy bueno, muy trabajado, y Edu ha aprovechado para cambiar el diseño de la web y bueno, como decía, para eso, para seguir haciendo crecer el proyecto y bueno, para adelante. También está este intento de juntar varios proyectos en uno mismo, con como es el blog de Juanjo Palacios, de Lea, La Escucha Atenta, que también están sacando una serie de lanzamientos de grabaciones de campo, que también de alguna manera está vinculado a Audio Talaya, igual que está también Audition Records, y bueno, es este intento de englobar diferentes proyectos en uno potente y sólido, y así que bueno, muy bien, muy bien. En efecto, nosotros hemos tenido aquí unas cuantas veces a Edu Comelles en el programa y hemos estado hablando de esos diferentes sellos. Por un lado, Audio Talaya, que fue el primero, después Lea Ediciones, mucho más reciente, dedicado a las grabaciones de campo, y luego hay una colaboración, aunque es un sello independiente, con Audition Records. En fin, Jaume, pues vamos a escuchar tu contribución, que aparecía en el volumen 1 de este recopilatorio, que se llama Desde la Atalaya. Al ser este tipo de música pues bastante experimental, me gustaría que nos hicieras una introducción de qué es lo que vamos a escuchar, qué intenciones tenías con esta música. Bueno, pues el tema se llama Fabric and Fog, que es fábrica con fuego o fábrica en llamas o algo así. Y bueno, pues es como un paisaje sonoro artificial, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque no está captado tal cual, sino que está compuesto, está generado pues a partir de diferentes grabaciones de campo. Pues he intentado eso, crear una combinación con efectos y tal para eso, para dibujar, digamos, con sonido este paisaje sonoro de que sería de una fábrica en llamas. Entonces, pues bueno, es eso, es una pieza hecha solo a partir de grabaciones de campo procesadas, y bueno, esa es la intención, es como crear una pintura sonora, o no sé cómo llamarlo, sin que suene tampoco demasiado altivo, pero sí, es como hacer un dibujo con sonidos e intentar, pues eso, crear ese paisaje. Pues vamos a escuchar este tema de Nigul. Este era el tema Fábrica en Llamas, la contribución de Nigul, el proyecto musical de Jaume Montsant, al recopilatorio desde la Atalaya, de la netlabel Audio Atalaya. En concreto aparece en el volumen número 1 de este recopilatorio. Y en fin, Jaume, no sé si supondría destripar el misterio que nos contases el origen de alguna de estas grabaciones de campo que tú has combinado en lo que hemos escuchado. Bueno, pues hay alguna grabación de fuego realmente, pero bueno, de así como un fuego de casa, de casa rural, no sé cómo se llama en castellano ahora. Y hay, bueno, pues diferentes grabaciones que al final ni yo mismo te podría decir, porque voy cogiendo un trocito de aquí y otro de allí, y bueno, y así voy montando la pieza, digamos. Pero bueno, hay grabaciones, muchas grabaciones de ciudad, de urbanas y tal, y muy procesadas, con muchos filtros para que solo pasen las frecuencias más graves, con reverberación, cosas así, bueno. Y así pues he intentado montar pues esta pieza, pues como te comentaba, para que intentar crear este ambiente, que se escuchen como sonidos metálicos a lo lejos, como si se desprendieran cosas y el crepitar así más cerca del fuego, y bueno, pues así intentando crear esta imagen, ¿no? Y este es un recopilatorio ambicioso, con 4 volúmenes de música de artistas españoles, como bien has dicho. Se pone de relieve una vez más que el formato de recopilatorio es a lo mejor el que mejor muestra la capacidad de colaboración que hay en el mundo del netaudio, ¿no? De poner a un montón de gente de acuerdo para que contribuyan sus temas y que se lancen de manera conjunta. Sí, a modo de organización es una faena importante ponerte en contacto con tanta gente, que todos te envíen los temas a tiempo, y bueno, en eso Edu lleva pues desde 2011, desde finales de 2011 creo que ya nos envió las primeras peticiones para participar. Y bueno, sí, es una faena importante, pero sí, también como dices, pues es eso, una buena muestra para ver cómo está el panorama y para hacerse una idea de lo que hay más o menos. Hay que tomárselo con cuidado, con paciencia, porque hay que ir saboreándolo poco a poco, porque a veces estos recopilatorios tan grandes, pues también es fácil también que eso, que se escuche un par de veces, y como siempre estamos descargando nueva música, pues eso, que se quede ahí. Pero bueno, hay que ir saboreándolo poco a poco durante mucho tiempo y bueno, ir descubriendo pues eso, las pequeñas joyas que hay dentro. Y también decir que bueno, que no es el único recopilatorio así que ha salido. No sé si has hablado aquí en el programa del de Escala Red y Sismógrafo. Pues la verdad que todavía no. Haremos ahora una breve introducción y más adelante ya pondremos algunos de los temas de este lanzamiento. Otra colaboración, en este caso entre la netlabel Escala Red y el programa de Radio 3, Sismógrafo. Tú sé que lo tienes ya bastante escuchado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, porque también he participado con otro tema ahí. Y bueno, pues también, pues es otro recopilatorio así, con mucha música, 40 y pico temas, 40 y pico artistas, y también muy bueno. Otro trabajo duro de gestionar y de hacer, que también pues Escala Red y Sismógrafo llevan tiempo también organizando. Y bueno, aquí ya encontramos artistas de todo el mundo, y también es un recopilatorio con mucha música, dividido en 3 partes este, y bueno, muy interesante. Yo creo que a lo mejor está un poco más encarado hacia el ambient y no tan experimental como el de Audio Atalaya. Pero bueno, los dos tienen piezas estupendas, vamos, yo tengo música para rato, es lo que te decía, hay que ir esto escuchándolo poco a poco, disfrutándolo con calma, y tenemos música para un buen rato. porque también otro recopilatorio así con muchísima música que ha salido hace poco es uno de Deep in Dub, el label italiano de Maurizio Micheli, que ha sacado también un recopilatorio muy extenso, pues de más de su estilo, de tecnodub y eso, sonidos más dub y más de baile y tal. Y bueno, también hay muchos artistas conocidos y mucha música para ir gestionando poco a poco. Nos apuntamos esas referencias para descargar, en el caso que todavía no lo hayamos hecho, los recopilatorios tanto de Audio Atalaya como de Scala Red y Deep in Dub. Los enlaces están en tu blog oirparacreer.com junto a otras muchas reseñas de lanzamientos del Net Audio. Bueno, un par de detalles. En primer lugar, quería destacar la labor del programa Sismógrafo de Radio 3, que abre un poco esa importante emisora al mundo del Net Audio en su vertiente más experimental. Les mandamos un saludo, desde luego que es de reseñar esa labor. Y por otro, pues tú, Jaume, hablas por experiencia, ¿no?, del el tema interno de gestionar los recopilatorios, porque llevas el sello Inocuo. Y hace poco ustedes sacaron también un recopilatorio celebrando, si no me equivoco, los 60 lanzamientos, ¿no? 60 se llamó, y también con música de diferentes artistas del mundo. Sí, sí, pero bueno, este fue más cortito. Este creo que eran 9 temas solo. Pero bueno, sí, por eso que a veces cuesta eso, ponerte en contacto con tanta gente y tal. Y bueno, nosotros en este caso, para este recopilatorio de Inocuo, lo que hicimos es abrir como una convocatoria para todo el mundo que quisiera participar, pues que nos enviara música. Y luego, pues nada, hicimos una selección de lo que más nos gustaba o lo que más se acercaba a lo que queremos publicar nosotros. Y bueno, y montamos el recopilatorio. De todas formas, las selecciones musicales que nos has propuesto hoy van más por el lado del ambient o de lo experimental que por el techno, porque vamos a terminar tu intervención ahora con un tema de Makunuchi Bento, un artista muy detallista, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí, creo que es un dúo, que son dos. Ah, vale. Sí, sí, bueno, yo los descubrí hace bastante tiempo ya con otros lanzamientos y desde el primer momento aluciné con el trabajo de esta gente. Y así ahora ya bastante que no sabía nada y bueno, me he encontrado este Rimbo, que se ha publicado en Camomile Records. Y bueno, es increíble. Yo la verdad es que alucino cómo suena esto. Es un EP cortito, no sé si son 4 o 5 temas o por ahí. Y bueno, un sonido experimental, pero con un sonido increíble, como te digo, una composición brutal. Y vamos, no tengo más que elogios para este disco, porque realmente es de lo que más me ha gustado en lo que llevamos de año. Esto es un disco increíble, vamos. Y nada, y no solo eso, sino que luego, indagando por ahí, descubrí que en su propia página web de Makunouchi Bento, de Bandcamp, que es makunouchibentobandcamp.com, pues ahí hay otro disco de remixes de este. O sea que hay, pues eso, remixes de varios artistas sobre los temas que salen en este disco, y también vale la pena escuchar porque es muy bueno también. Hay algún remix así más de baile que se puede pinchar y bueno, muy interesante. Y aparte, ya indagando más, pues descubrí otros álbumes de Makunouchi Bento que no tenía controlados y que bueno, también los llevo disfrutando todos estos días. Pero bueno, vamos a empezar de momento con uno de los temas del EP Rimbo que han publicado con Camomile Records. También es cierto que en este tipo de música lo que abundan son los proyectos individuales, ¿no? Entonces yo creo que por eso me llevé a la confusión con Mascuinucci Bento, pero este es el tema Yuboko, vamos a ponerlo enseguida y destacaría asimismo que introduce algunos sonidos casi orquestales, ¿no? Es algo relativamente inusual dentro del ambient. Sí, este tema en concreto es más, es eso, más orquestral, más rítmico, podría, a mí me recuerda, pues eso, a bandas sonoras, a una banda sonora. Los otros temas del EP son más experimentales y más, bueno, sí, más ambient y más experimental. Y este es quizá, pues eso, más rítmico y más musical, por llamarlo de alguna forma. Bueno, como te digo, me recuerda mucho a música de cine, de banda sonora y bueno, es increíble. Vamos a escucharlo porque vale la pena. Pues muy bien, Jaume, gracias como siempre por estar aquí en Intangible 23. Ya nos quedamos esperando tu próxima intervención para que nos traigas esas jugosas novedades musicales que aparecen reseñadas también en tu blog oirparacreer.com. Muy bien, sí, el mes que viene os contaré también que a finales de este mes voy a un festival aquí en Cataluña a tocar como Nigul y veo que también hay bastante gente del Netaudio que va a estar por ahí, como Pauk, la gente de Discontinuous, Sustainer y bueno, seguro que también habrá cosas que contar el mes que viene sobre esto. Muy bien, pues lo dicho, hasta entonces, Jaume, nosotros escuchamos a continuación el tema Yuboko de este proyecto Mascuinucci Bento y después seguimos en Intangible 23 con la grabación histórica, el momento bizarro y mucho más. Es una música ciertamente experimental, aunque también con un aire de misterio, la de Makunouchi Bento. Hemos escuchado su tema Yuboko, incluido en el EP Rimbo, un lanzamiento de la nueva etapa del sello virtual Camomile Records. Este tema era una recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant de oirparacreer.com. Con él hemos estado hablando hoy en Intangible 23 y vamos ahora con la grabación histórica, un foxtrot de ritmo hawaiano, este Aloha Oi Blues, interpretado por la Moana Orquestra. Nuestra sección, la grabación histórica, nos permite coger un poco de aire en medio del carácter inusual de la música que solemos poner cada martes aquí en Intangible 23. Cumple esa función este Aloha Oi Blues de la Moana Orquestra, grabado el 9 de noviembre de 1927. Y además de la Moana Orquestra, hay que destacar la presencia de la cantante Vaughan Dilez, que tuvo bastante fama en la década de los 20, aunque acabaría teniendo un final un tanto triste y vinculado al alcoholismo. Su fama hoy día ha quedado oscurecida, pero la música permanece y hemos rescatado su contribución a este tema de la Moana Orquestra para nuestra sección La Grabación Histórica. A continuación tenemos al dúo Isra Alien Band con su tema Esches Chayil, interpretado en directo en el Golden Festival. Gilad Ben-Zvi y Oren Neyman se conocieron en el servicio militar en su Israel natal. Más adelante, en 2001, se establecieron en Nueva York, dando a conocer su música bajo el seudónimo de la Israelian Band, lo cual nos hace pensar que su truco es reinterpretar el folclore de su país desde una perspectiva cuasi extraterrestre. Este era su tema Eches Chayil, interpretado el 14 de junio de este año, de 2012, en ese Golden Festival que reunió en Estados Unidos a diferentes figuras de la música balcánica, del este de Europa y similares. Y llegamos ya a esa sección que tantos quebraderos de cabeza nos da cada martes, el momento bizarro. No hace falta que te lo presente a estas alturas. Pone la sintonía del momento bizarro el Dr. Phibbs con su reinterpretación cacharrera del tema introductorio de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos la colaboración entre dos ex miembros de la banda Cerberus Shoal bajo el nombre de Sun Walker, Caminante del Sol. Esto se llama Dicomema and His Religion. Era nuestro momento bizarro de hoy, el tema Dicomema and His Religion de Sam Walker. Aparece en el álbum Yonkala, el resultado de la colaboración entre Eric Laperna y Caleb Mulkering. Ambos habían formado parte de la mítica banda experimental Cerberus Shoal, y llegó el momento en que decidieron crear este álbum. También hay que comentar que Caleb tiene junto a su esposa el proyecto Big Blood, Gran Sangre, al que en su día le dedicamos una edición entera del programa aquí en Intangible 23. Y creo que ahora vendría bien algo de post-rock. Recurrimos para ello a la banda de Costa Rica Niño Coy con su tema Aviones 1981. Leave your belongings behind. The evacuation slide requires a short jump into the seated position with your arms crossed. The first people down the slide will remain at the bottom and assist others off. All other passengers move immediately a safe distance from the aircraft and remain in a group. The 747 is equipped with escape hatch lighting in the cabin floor. Desde su formación en 2009, la banda de Costa Rica, Niño Coy, ha sacado el álbum Alegorías, del que hemos escuchado este tema, Aviones, 1981, y más recientemente pusieron música a un documental titulado As Above, So Below. Este era el penúltimo tema que suena hoy en Intangible 23. Apresurándonos un poco, vamos con la pieza para piano Six de Marcel Pekel. Esta era la sexta pieza del EP From 1 to 9, de 1 a 9, de Marcel Pekel. Este compositor dice que no ha querido preconfigurar los sentimientos del oyente dándole títulos a sus partituras, y de ahí que simplemente tengan un número por nombre. Este es un lanzamiento de bellas miniaturas musicales, que es la especialidad de Pekel, para el sello Headphonica. Y nos despedimos ya hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.